a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa en la frecuencia de la unidad por Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Quien conduce, Mauro Lopiso, y en la operación técnica tenemos a Matías. Antes de comenzar el programa, quiero compartirles un comentario de Nancy Aguiar, que no salió al aire en el programa anterior, que dice: éxitos, Mauro, muy bueno el programa, vibro en amor. Muchísimas gracias, Nancy, por el apoyo y que disfrutes del programa de hoy. Hoy vamos a comenzar el programa comparando el cuerpo humano con una radio que emite programas en distintas frecuencias de la radio. Cuando en la radio autograbamos un programa, cuando en la radio del auto grabamos un programa y en qué frecuencia está, representa cuando grabamos en la memoria celular del cuerpo un programa con una determinada frecuencia. Esa sería la vibra de la persona, la vibra que tenemos. Esas frecuencias en esas memorias celulares en las cuales estamos, y a medida que crecemos y construimos el vínculo con nosotros mismos y el vínculo con la familia, amigos, sociedad, vamos generando nuevos programas de autoconceptos y nuevos programas de creencias que quedan grabadas en la memoria celular del cuerpo. Y así somos como una radio que vamos emitiendo frecuencias de nuestros programas. Hoy vamos a hablar con una invitada especial, Natalia Ballestena, sobre medicina frecuencial o medicina vibracional, también conocida como medicina cuántica. Particularmente nos vamos a enfocar en la homeopatía unicista. Así que hoy tenemos a Natalia Ballestena en vivo como referente de la homeopatía unicista. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas, Mauro, muy contenta de estar acá. Contenta de estar acá y de compartir con todos los oyentes. Gracias por todos los que están ahí escuchando. Este es un programa en vivo, con lo cual pueden salir y ocurrir todas las cuestiones que pasan en un programa en vivo. Les voy a pasar el teléfono de la radio por si quieren hacerle alguna consulta a Natalia durante esta entrevista y esta exposición que vamos a tener. Es el 2664-003011. Repito, tomen papel y lápiz para que anoten, o papel y lapicera, lo que tengan a mano. 2664-003011. Así que hoy estamos con este programa hablando de la homeopatía unicista. La primer pregunta a la cual vamos a ir es: ¿cuál es el origen de la frecuencia personal? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, para comenzar ahí comprendiendo, cuando hablamos todo el tiempo de vibra, ¿qué es la vibra? ¿Cómo vibras? ¿Cambia la vibra? ¿Qué mala onda? Desde la homeopatía lo vemos desde el punto de vista de materia y energía. ¿Sabes que una cosa que está sucediendo? Que me escucho a mí misma. Ah, como en altavoz, me dicen acá. Que saques el altavoz. No tengo altavoz. Hablando de en vivo. Esas son las cosas que pasan en vivo. Y te retumba mucho. Vamos a probar una... Ahí no sé el auricular, pero de todas maneras me escucho mucho. A ver si bajas el volumen tuyo. A ver, ahora ahí puede ser un poco mejor. Bien. Buenísimo. Bien. Bueno, retornando, estábamos hablando del tema de la vibra y de que todos nos hablan de la vibra, ¿no? De cómo andas vibrando, cambia la vibra, la buena onda, la mala onda. Y desde la homeopatía lo vemos desde el punto de vista cuántico, que decimos que tiene que ver con, primero, qué es lo que emite esta frecuencia, ¿no? Esta vibración. Hablamos del ser humano que está hecho de dos cosas particularmente, energía y materia. La parte material es lo que conocemos del átomo para arriba, todo lo que forma nuestras células, lo que nos lleva a tener un organismo, ¿no? Y de la parte energética estamos hablando de el átomo para abajo, digamos, para atrás, donde ya tenemos partícula subatómica, que simplemente significa que es más pequeña que el átomo. Por eso decimos subatómico. Este campo electromagnético que forma la parte energética del ser humano está hecho de partícula subatómica, que principalmente cuando hablamos de subatómico, partícula más pequeñita que el átomo, hablamos muy concretamente del electrón, para darles una idea más visual. Por ahí hablamos, todos sabemos lo que es un átomo, que es la parte de materia más pequeña que se puede medir, y que los átomos tienen en el centro un protón y un neutrón. Y alrededor del átomo encontramos distintas órbitas donde habitan los electrones, que son partículas subatómicas con carga negativa. Estos electrones tienen la particularidad de estar vibrando constantemente. Y es lo que otorga, causa una onda esta vibración. Ahora, todo vibra. Todos estamos hechos de átomos, la mesa, la silla, vos, el perro, el gato... Y todos los átomos tienen electrones a su alrededor, que están vibrando todo el tiempo. Ahora cada uno produce una onda particular que se puede, que la conocemos como frecuencia vibratoria y que se puede medir en hertz, que así también es lo que estabas hablando, ¿no? De la radio, la antena. Somos un poco antenas, sintonizamos distintas frecuencias. Y dependiendo de esa frecuencia que sintonizamos, también cambia la nuestra, interactuamos con ella, ¿no? Entonces, principalmente te contestaría esa pregunta, que la frecuencia personal proviene del movimiento, la vibración de los electrones, de la onda producida y la frecuencia producida por este movimiento a nivel personal, ¿no? Cada ser con su vibra. O sea que podemos imaginarnos a una persona, en vez de hecho únicamente como de materia sólida, nos podemos imaginar como si fuera el mismo cuerpo totalmente de energía vibrando, ¿está? Y emanando una frecuencia personal en esa vibración. O sea, como un ser de luz, como un ser de luz que está vibrando y que esa luz vibra en distintos en distintas frecuencias. Totalmente, totalmente. Una de las formas que podemos imaginarnos este campo electromagnético, que de hecho lo llamamos hoy en día desde la cuántica, es un toroide, que tiene la forma de como de un donut, ¿no? Es como si el cuerpo estuviera en el centro y este campo electromagnético, que pareciera este donut de energía, donde la energía sale por arriba, vuelve, entra de nuevo hacia abajo y como que se recicla, ¿no? También lo podemos observar por ahí los que están familiarizados con la fotografía Kirlian, que es una nueva tecnología para sacar fotografía de el campo áurico que le decimos, o el campo electromagnético, que nos muestra en color y en luz lo que está ahí y no se ve. Bien, esta frecuencia personal, ¿la percibimos cuando la sentimos? Porque a mí lo que me queda es esto, que Cuando yo veo a alguien, lo veo desde como fuera un cuerpo de materia, ¿está? Y lo percibo como un cuerpo de materia mirándolo. Ahora, la frecuencia personal yo la siento, o sea, siento en qué frecuencia está el otro. Es diferente la percepción, estoy apuntando esto ahora, a que la percepción de la frecuencia pasa por el sentir y la percepción de la forma de materia que tiene la persona pasa por la cuestión visual, por la del tacto, por la del oído. O sea, tiene otra característica lo que sería la materia y cómo la percibo, y la energía, cómo la percibo. Sí, totalmente, totalmente. Si lo miramos, si separáramos una uh-huh. cosa de la otra, que no podemos nunca separarnos la materia de la energía, pero si lo viéramos desde ese punto de vista, todo lo que es físico, digamos, los sentidos físicos, nos ayudan uh-huh. a cambiar la frecuencia vibratoria de nuestro campo y viceversa, uh-huh. porque todo depende de lo que pensamos que vemos, sentimos que escuchamos, de cierta manera, ¿me entendés? En toda esta percepción, y eso cambia nuestra frecuencia vibratoria. Esto está actuando constantemente, el campo y la energía, como una sola unidad. Bien, o sea, nosotros estamos hablando así en teoría, como desglosando un poco esto, pero en realidad es algo continuo todo el tiempo que está ocurriendo, y que nos ocurre a nosotros mismos y al otro y a todos en conjunto. Totalmente, totalmente. Bien. ¿Qué es la homeopatía unicista y cuál es su relación con la frecuencia personal? Bueno, empezando ahí, viste, por desglosar un poco lo que es la homeopatía versus la alopatía. Mucha gente habla de esto para poder comprender un poco más las leyes que rigen una o la otra. La homeopatía, decimos, tiene la ley que se conoce como similia similibus curantur, que significa que lo igual sana lo igual. Ajá. Queriendo decir, en otras palabras, que lo mismo que te enferma también te sana. Ajá. Ahora, en alopatía, que significa contraria contraris, que su estrategia es producir con sus medicamentos un efecto opuesto al síntoma que se presenta. Y la homeopatía es un síntoma similar al que se presenta, por ejemplo, de una persona que viene con presión alta, ¿no? Algo común. Uh-huh. En alopatía se daría un medicamento para bajar la presión arterial, uh-huh. que cuando se le da a otras personas, ¿no? En los ensayos clínicos, produce este efecto, baja la presión arterial. Ahora, en homeopatía vamos a buscar una sustancia que en su característica produzca el mismo síntoma, que uh-huh. sea algo que baje la presión además. Entonces, la idea en la homeopatía es encontrar en un remedio homeopático que contenga los mismos síntomas que se presentan en el paciente. Esto se hace a través de los ensayos clínicos también, ajá. cuando probamos una sustancia nueva, un remedio nuevo, y podemos comprender qué síntomas, tanto mentales, emocionales, físicos, produce en una persona sana, y así sabemos qué síntomas va a sanar en una persona que venga desbalanceada, decimos, en vez de enferma, uh-huh. Para poder ayudar a balancear el campo en general y por ende cualquier manifestación física que esté teniendo. Bien, entonces, la diferencia que habría entre una medicina y otra es que en la otra se busca un remedio que sirva para todos, no importa sea quien sea, ¿está? Uh-huh. Mientras que en este caso, lo que estaríamos viendo es con qué frecuencia personal, o sea, es un remedio exclusivo para esta persona, particular para esta persona, para, como hablábamos recién, para bajarle la presión o para equilibrar la presión o balancear la presión de esta persona, pero siempre va a ser un remedio particular, no un remedio que sea general para todos, dependiendo de... Totalmente, totalmente. Porque ¿qué sucede? Que no solamente, por ejemplo, vienen dos pacientes con el mismo síntoma. Uh-huh. Si bien hay muchos remedios homeopáticos que cubren la presión alta, uh-huh. Desde nuestro punto de vista analizamos el caso en su complejidad, ¿no? La persona, qué síntomas tiene, cuándo le sube la presión, cómo siente la presión alta en su ser. Uh-huh. ¿Qué eventos le causan esto? ¿En qué momento sucede? ¿Qué le ayuda a sentirse mejor? ¿Qué le hace sentir peor? Un montón de cuestiones que tenemos que preguntar alrededor de eso, porque para cada persona, si bien pueden compartir el mismo síntoma o el mismo diagnóstico, cada persona lo va a manifestar de forma diferente. Entonces los remedios homeopáticos, aunque sean agudos, digamos que sean para tratar eso en un momento... de cómo llamarlo, de crisis, uh-huh. Usamos remedios homeopáticos en baja potencia que nos sirven para tratar situaciones agudas cuando no está la oportunidad de tomar un caso completo desde el unicismo, que, como decís, que es la homeopatía unicista, bueno, básicamente que en vez de usar varios remedios homeopáticos que cubran esos síntomas por separado, uh-huh. Buscamos un remedio que encaje con toda la sintomatología de la persona, desde los síntomas emocionales, mentales y físicos, para lograr un balance general. Uh-huh. Entonces el unicismo, a diferencia de lo agudo, sería esto, el remedio único que le llamamos, que es el que vibra como la persona, ¿no? Nuestro objetivo se llama sinilimum, que uh-huh. es como el santo grial de los homeópatas, digamos, ¿viste? Que encontrar el sinilimum de una persona y darle ese remedio que en la potencia adecuada para balancear su campo, y que de esa forma todas esas manifestaciones, ya sean mentales, emocionales o físicas, también por ende se balanceen. Está perfecto, perfecto, perfecto. Bien, en este punto... ¿Los seres humanos somos seres multifrecuenciales que tenemos muchas frecuencias diferentes o tenemos una única frecuencia personal? Y mira, Mauro, tal cual la radio, como empezaste vos al principio, viste, tenemos cuántas frecuencias, ¿no? En este caso estamos en 103.3. para poder escuchar este programa en esta radio, ¿no? Y así como podemos sintonizar distintas frecuencias y escuchamos distintas radios, los seres humanos podemos variar en frecuencia, que también se mide en hertz, uh-huh. nuestra frecuencia, podemos variar esa frecuencia, ejemplo, ¿no? Ejemplo así, de 100 hertz a 200 hertz en distintas etapas de la vida. Uh-huh. Inclusive dentro de un mismo día podemos cambiar la frecuencia de acuerdo a los eventos que se nos presenten y el nivel de nuestra conciencia, ¿no? de nuestro balance en general, para poder enfrentar esas situaciones sin causar grandes síntomas, ¿viste? Grandes crisis. O sea, podemos venir en frecuencia de paz y amor, porque me levanté muy bien, los mates me cayeron bárbaro, las medialunas estaban perfectas y todo de 10, y salgo a la calle y de golpe en la esquina se produce un choque. Entonces entro en otra frecuencia diferente, producto de cómo percibo yo ese choque, cómo veo a las personas lastimadas, cómo reacciono, si llamo a la policía, si llamo a la ambulancia, si llamo a los bomberos, a quién llamo, veo si yo puedo hacer algo o no lo puedo hacer, y hay otra frecuencia. Y después que vinieron y atendieron el choque y atendieron esta enfermedad, esa frecuencia de amor y paz no volvió. O sea, yo me quedé con otra frecuencia diferente, uh-huh. que también me pertenece a mi radio, Y bueno, esto de ser multifrecuencial no es nada aburrido, o sea, estamos todo el tiempo... No, para nada, es un altibajo total. Y así está, o sea, viste, yo digo que así lo veo yo por lo menos, ¿no? Que así tiene que ser la vida, si no estaríamos, viste, en una onda plana, ¿no? Sin movimiento alguno, la onda en su naturaleza tiene crestas y olas, bajadas y subidas. Entonces, el balance es cuando podemos pasar por una situación como esa y poder regularnos a nosotros mismos para volver a nuestro centro. Pero es un muy buen ejemplo de que nuestra frecuencia vibratoria cambia de acuerdo a la percepción de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Bien. Creo que un poco estabas planteando la respuesta a esta pregunta también, cómo la homeopatía unicista trata la multifrecuencialidad de la persona. O sea... Sí, comprendido. Así también, ¿no? Cuando decimos, bueno, si hoy podés vibrar así, mañana podés vibrar así, ¿cómo elegimos un remedio, no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con el momento en el que está atravesando la persona. El arte del homeópata es poder encontrar el remedio que tenga la misma frecuencia vibratoria de la vibración del paciente en el momento preciso en el que se encuentra. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vos venís hoy porque viste un accidente y te agarró un patatús y decís, bueno, y ahora necesito un remedio homeopático, que en este caso te daría Aconitum napellus, por ejemplo, que es un remedio homeopático que usamos para crisis de miedo cuando alguien entra en un estado de shock debido a la observación de algún evento choqueante. Por ejemplo, un accidente con cuerpos, con sangre y con todo esto, y entra en un estado de shock y miedo que conocemos como hay una crisis de pánico, donde la persona puede llegar a sentir que se va a morir, por ejemplo. Uh-huh. Eso puede suceder ya ahora mismo. Ahora, eso no significa que esta persona vaya a vibrar como Aconitum napellus a nivel constitucional, sino que en ese momento es un remedio que le sirve a todas las personas, siempre y cuando la manifestación de los síntomas del ataque de pánico sean estos relacionados con este tema, ¿no? Hay otros remedios que son buenos para ataques de pánico provocados por otras causas. Bien. O sea que esta multifrecuencialidad en un determinado momento tiene un determinado remedio y ese determinado remedio puede ayudar para ese caso particular. Pero vos recién mencionaste un remedio constitucional. Uh-huh. ¿Qué diferencia habría entre un remedio para esa situación especial y un remedio constitucional para esa multifrecuencialidad? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, si esta persona que ha presenciado este evento y viene a mi consulta por primera vez bajo esta vibración, no puede sacarse el miedo de encima, el shock. Por ejemplo, ya ha desarrollado síntomas de miedo a salir a la calle, miedo a cruzar la calle. En ese momento, yo sabría que, bueno, que agudamente, si la persona me dice no tengo tiempo para una consulta constitucional y solo hago 20 minutos, quiero tratar esto solamente, para ese momento utilizaría un agudo como este remedio que calmara la situación, que balanceara. Ahora, si la persona está en tratamiento constitucional, por ejemplo, ya tiene un remedio único, que le decimos el remedio único, que representa todos los síntomas mentales, emocionales, físicos, inclusive espirituales. Uh-huh. Ese remedio tiene buena resonancia, le ha resultado bien por mucho tiempo, y de repente va y pasa por este evento y ve este accidente y siente todo esto, el primer remedio que esa persona va a tomar es el remedio constitucional. Bien. Es el que lo va a balancear siempre. Entonces depende totalmente de que si la persona está siguiendo un tratamiento con un remedio constitucional o yo lo encuentro en una crisis en un momento donde no hay una constitución y solamente puedo evaluarlo desde el punto de vista agudo, como una emergencia. Bien, perfecto. ¿Cómo descubre el homeópata unicista por cuál frecuencia está transitando la persona que viene a la consulta? O sea, ¿qué es lo que hace el homeópata unicista para darse cuenta está de cuál es esa frecuencia personal? Magia. Tenemos que hacer magia, básicamente. Mucho estudio, lleva mucho estudio y mucho conocimiento, en el sentido de que hay tantos remedios homeopáticos y tantos remedios como personalidades hay en el mundo, ¿viste? Entonces, lo primero es una consulta que dura aproximadamente 2 horas. Ajá. Y a veces el remedio constitucional puede surgir antes de eso, pero generalmente, por lo menos en mi consulta, ¿viste?, me tomo el tiempo, 2 horas y media, para tener una conversación básicamente acerca de todo lo que te sucede, ¿no? De qué te pasa a nivel emocional, mental y físico, que te resulta difícil de balancear por uno mismo, ¿no? Después de eso, después de tomar la consulta, digamos, y tener toda esta información, que principalmente lo que más me interesa saber es la sensación, porque todos podemos tener miedo, frustración, ira, tristeza. Uh-huh. Cada uno lo siente diferente. Lo transmite de una forma distinta, lo manifiesta de una forma diferente. Entonces, es muy importante ese conocimiento personal, y que para mí es muy divertido también, te diría la palabra, además de profundo, porque puedo conocer a alguien muy profundamente, como un nuevo universo, ¿no? Una nueva frecuencia, como sintonizar una radio nueva y ver, uh-huh, quién me va a contar esta radio. Claro. ¿Qué historias, qué shows de su vida ha tenido? ¿Cuántas novelas tenemos todos, no? Y es fantástico desde ese lado. Estaba pensando en esto, ¿no? Recién, como desde la medicina alopática, lo que se hace es un estudio, o sea, te mandan a hacer estudios, está, de sangre, de orina, de, no sé, de la médula, de, te sacan algo del cerebro, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Y en función de ese estudio, que es el mismo para todo el mundo, o sea, se hacen los mismos estudios para todo el mundo, según cómo le dio el rango de esto, el rango de aquello, se le receta un remedio que también es el mismo para todo el mundo, según tal rango y tal cosa. ¿Y qué diferencia realmente entre hacer un estudio que es general y que le sirve a todo el mundo, sin desvalorizarlo, pero sí ponerlo en cuestión, de decir, bueno, desde la medicina alopática se trabaja de esta forma y se trata de esta forma, y qué diferente la medicina homeopática frecuencial de ir a la persona, o sea, de tener una entrevista de 2 horas o 2 horas y media para que me conozcan quién soy, me conozcan cómo estoy, me conozcan cuál es mi vibra, me conozcan, uh-huh, cuál es mi frecuencia, está, y a partir de esa entrevista, que realmente haga magia la otra persona y que encuentre el remedio que sea similar a la vibra que yo estoy teniendo, similar a la frecuencia en la que estoy vibrando, y a partir de ahí, tomando ese remedio, balancearme. O sea, francamente, la diferencia entre una medicina y la otra son polos opuestos, francamente, de forma de encararlo. Totalmente, bueno, lo decimos, viste, desde homeo, que es lo mismo, ¿no?, y halo, que es lo diferente, uh-huh, o lo contrario. Y vos sabés que, descubriendo esto, porque he trabajado en ambos ámbitos, viste, si bien ya no trabajo en el mundo alopático bajo ningún punto de vista, creo que la principal diferencia que encontré es la magia esta de la entrega, ¿viste? De la entrega de la persona que viene a poner en sus manos, claro, en las manos de otro, su salud entera. Total. Y que, ¿cómo yo voy a darte 10 minutos, ¿no?, y en 10 minutos darte un medicamento que va a hacer lo contrario? Eso fue lo que me empezó a hacer ruido hace años. Y que la magia misma de la escucha, que es la primera medicina, el amor, así como lo veo, de poder conocer a alguien completamente desde el interés mismo, porque ese es mi principal interés, conocerte, saber cómo vibrás, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Cómo te emocionás? ¿Qué te enoja? ¿Qué te da miedo en la vida? Y así solamente es que podemos entrar tan profundamente, ¿no?, en la vibración de otro, para poder ir después a materia médica, farmacopea, homeopática, y encontrar ahí un remedio que tenga esa vibra. Exacto. No solamente, o sea, sus síntomas, ¿no? Es maravilloso el tema de la humanidad que hay. Y lo humano del tratamiento con el otro, del conocerlo al otro, del sentirlo al otro, de ver por dónde está vibrando, en qué frecuencia está, que tal vez debe ser completamente distinta a la que vos estás, porque cada persona tiene su propia frecuencia. Y esto me lleva hasta otra pregunta. ¿Qué relación hay entre nuestra frecuencia personal, nuestro autoconcepto, o sea, cómo nos autoconcebimos frente a lo que nos dicen los demás que somos, frente a cómo fuimos criados, frente a lo que nosotros mismos nos decimos que somos, y el remedio recetado y el similimum, perdón, que no. Perfecto, similimum. Similimum. Muy bien. O sea, ¿qué relación hay entre este autoconcepto de la forma en la que yo me veo y bueno, a ver con qué frecuencia estoy emanando, en qué radio me pongo, en qué programa de radio me pongo? Bueno, precisamente, viste, desde que nacemos, no nacemos con el concepto de nada. Nacemos, venimos de este mundo y empezamos a aprender distintos conceptos. A través de esos conceptos y esas vivencias, esas experiencias, creamos un set de creencias, si lo podemos poner así, acerca del mundo que nos rodea y de nosotros mismos, y de cómo nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea. Entonces, de acuerdo a esa autopercepción, es que nuestra vibra va a cambiar, nuestra frecuencia vibratoria va a ir cambiando y va a ir asimilando ciertas formas. Entonces, el autoconcepto y el similimum, que es una cuestión muy cercana, ¿no? Porque eso es lo que me da, esa es la información, cómo vos te autopercibís, es la información que me das, que yo puedo de ahí, digamos, buscar un igual en farmacopeia y homeopática. Entonces, perdóname, yo puedo autopercibirme desbalanceado, o me estoy autopercibiendo desbalanceado, o desorganizado, o con poca armonía, pero hay un remedio que tiene una similitud con ese desbalanceo, con esa desarmonía, que me permite integrarme y balancearme. ¿Es correcto lo que estoy planteando? Totalmente, totalmente. Mira, en esto voy a decir precisamente de el autoconcepto y balancearse a uno mismo. Cuando uno se conoce con profundidad y sabe qué cuestiones lo estimulan y la reacción que provoca, que eso es lo que lleva el remedio homeopático y la homeopatía en general, el autoconocimiento y el balance de esas emociones para que no siempre tengas una reacción automática sin que haya pasado primero por el CPU, digamos, ¿viste? Por el yo. ¿Cómo? Mi cerebro hizo eso, yo no quería. Ya se adelantó el cerebro, dijo cualquier cosa y uno se quedó ahí, ¡no! Entonces, bueno, la idea es ese balance. Y la otra cosa con el tema del similimum, viste que dependiendo, por ejemplo, para darles una idea de lo que es el autoconcepto, la autopercepción, un ejemplo de un remedio que se autoperciba de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, viene una persona que se autopercibe como fea. Fea, y sí. Dice, sí, fea, ponele, ¿eh? Nos pasa a todos en algún momento de la vida, ¿no? Ah, no, yo siempre fui lindo. Alguno estará diciendo eso, seguro. Algún con un poco de narcisismo, alguno dirá qué bello que soy, qué hermoso. Puede ser también con una autopercepción muy elevada. Tal cual. Yo lo veo como genial. Ahora hablábamos, bueno, del desbalance, ¿no? Ajá. Bueno, si hay una persona que se siente fea, que no atractiva o rechazada, por ejemplo, viene y me cuenta todas estas cosas, ¿no? Me dice, yo me siento así, es una de mis principales emociones, no salgo a la calle o me pongo lo que me pongo, me veo fea o feo. Me siento solo, ¿no? Una serie de autoconceptos y de percepción del ambiente en el que se mueve y de sí mismo, que me lleva a un remedio en homeopatía que se puede sentir igual. Por ejemplo, con ese panorama, me iría al mundo de las serpientes. Si el caso me lo dijera que la persona vibrara como un animal. Ajá. Los remedios homeopáticos están hechos de todo lo que existe en la naturaleza. Tenemos el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal. Ajá. Entonces, si diferenciamos esos reinos de acuerdo a cómo la persona se autopercibe, sí. Y sería muy distinto, por ejemplo, una serpiente que también, pobres mi vida, se sienten feas, rechazadas, porque claro, todo el mundo las ve y las quiere matar, básicamente. Ajá. O le tienen miedo, o salen corriendo, o a veces curiosean para mirarlas. Ajá. Pero desde lejos nomás, porque son personas muy intensas, muy, muy intensas. Y tenemos un remedio muy, muy popular en homeopatía, que es la chestis muta, que es una forma de la yarara común que le decimos acá, ajá, que tiene todas sus características y que han escuchado tal vez alguna vez que la serpiente, el veneno de serpiente, la picadura de serpiente, se cura con un suero producido por el mismo veneno. Este es uno de los ejemplos más comunes en homeopatía que tenemos. Entonces, la chestis muta lo usaríamos igual. Por ejemplo, lo usé hace poco para a un perrito que lo picó una víbora y hicimos una serie de mezclas de homeopatía para ayudarlo. Porque, claro, este remedio produce los mismos síntomas que sana este veneno. Ese es uno de los ejemplos más comunes. Después, viste, en el término de plantas, ¿no? Que tienen una sensación distinta a la de los animales. Y los minerales, la misma cosa. Una sensación completamente diferente que podemos ahí indagar un poco más más tarde. Pero creo que eso conlleva lo que responde lo que me estabas preguntando acerca del similimum. Sí, incluso lo que me estoy planteando, ¿no? Es esto de, volviendo otra vez a las diferencias entre la homeopatía y la alopatía, cómo la homeopatía, en su camino y en sus remedios, uno se va conociendo a sí mismo. Uno te vas conociendo como sos, vas conociéndote por esa autopercepción que tenés, por ese autoconcepto que tenés, mientras que en el otro, o sea, te dieron una pastillita para la presión y vos no tenés ni idea de por qué está, vos tuviste alta presión. Te lo toma como algo muy físico, pero acá está involucrado el autoconocimiento. O sea, si voy a una consulta es porque estoy, que la otra, que la persona me hace la entrevista y yo le tengo que contar mi vida, o sea, le tengo que contar quién soy, cuáles son mis autoconceptos, cuáles son mis sistemas de creencias para que el otro pueda recetarme algo. Y si no sé bien quién soy, digamos, es como que tenés que escarbar un poco, perdón la palabra, pero meterte en el alma del otro para poder darte cuenta con quién estás delante y recetarle el remedio que tengas que recetarle. Pero es un camino de autoconocimiento la homeopatía también. Totalmente. Y sabes que no solamente desde esto de, bueno, venir a una consulta, todo, cada homeópata también, ¿no?, tiene su propia vibra y trabaja de una forma particular. Ajá. Entonces, dependiendo del homeópata, va a hablar de la vibración del remedio, de por qué te estoy dando este remedio, qué representa este remedio, cómo es, ¿viste? Entonces depende de cada uno. Para mí es muy importante el tema del autoconocimiento. Entonces, cuando la persona viene a la consulta, más allá de recetarle el remedio que creo en ese momento se acerca más al simílimum, le hablo acerca del remedio, cómo vibra el remedio, por qué elegí este remedio, y de esa forma poder ir identificando cuáles son estos estímulos que van causando estas reacciones descontroladas de cierta forma por causa de estos autoconceptos que tenemos y percepciones que son ya viejas. Bien. Bueno, Nati, vamos a ir a una pausa comercial. Está esperando un ratito y después retomamos. Ahí ya tengo un mensajito. Está. Así que viene después. Dale. Perfecto. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta, por eso, la Cooperativa de Agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad. Brindamos un beneficio especial, descuento total del consumo de agua, siempre que no supere los 10 metros cúbicos mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, busca aliviar a quienes más lo necesitan. Invitamos a los beneficiarios a acercarse a nuestras oficinas para realizar el reempadronamiento con la documentación correspondiente, porque cuidar el agua y cuidar a nuestra gente es una prioridad compartida. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-852835 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas, indumentaria, joyería, arte y librería, medicina natural, artesanías y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74, frente a la Plaza Sobremonte. También nos puedes encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible, es posible. Vuelven las escuelas deportivas municipales a Merlo. Desde el 18 de marzo comienzan las inscripciones a variedad de disciplinas deportivas en nuestra ciudad. El balneario municipal, parque recreativo, playón de Cerro de Oro y playón de Piedra Blanca abajo vuelven a ser el punto de encuentro de los jóvenes deportistas merlinos. Este año más niños se suman al deporte, se suman a las escuelas deportivas municipales. Las inscripciones se realizan de manera online a partir del 18 de marzo. Consultas al 2664-023699. Merlo, Ciudad del Deporte, Municipalidad de la Villa de Merlo. ¿Querés hacer algo distinto con tu pareja? No lo pienses más. Vení a Troya Irish Pub y disfrutá una noche diferente, con la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial. Y además, con la tranquilidad de que podés quedarte a dormir en un lugar especial. Troya Irish Pub pone a disposición la alcoba de Troya,

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Con la entrevista con Natalia. Antes les voy a leer un mensajito que nos llegó, que dice: buenas tardes, muy interesante el tema de hoy. Si se puede clarificar la explicación de la doctora, si atiende en forma online. Manda muchas felicitaciones Mauro, excelente programa. Muchísimas gracias Nancy, sos una divina como siempre. Así que bueno, estamos ahí con Natalia. Buenas, muchas gracias Nancy ahí por el mensajito. Y sí, trabajo online solamente, en realidad, porque viajo bastante. Y para poder hacer cita me pueden escribir a mi correo electrónico, que es nataliaballestena@gmail.com. También tengo un teléfono argentino al que me pueden escribir por WhatsApp, que es 3544-6096-35. Y bueno, cualquier consultita también está bueno. Si tienen alguna pregunta extra, me pueden mandar a mi correo electrónico, siempre los hoy estoy contestando. Bien, repetí el número y el mail, por favor. Igual, antes de que te vayas, también lo vamos a pedir de nuevo. El correo electrónico es nataliaballestena@gmail.com. El teléfono es 3544-6096-35 y es para WhatsApp en Argentina. Bien, buenísimo. Bueno, continuando con el tema de hoy, se plantea también esta pregunta, ¿no? ¿Nuestra frecuencia personal está unida o interactúa con la frecuencia personal del otro? ¿Y por qué medio está unida? Bueno, súper importante, porque sí, todos, claro, estamos interactuando constantemente. Todo en la naturaleza interactúa. Desde el punto de vista energético, más allá de la materia, cuando pensamos, viste, vas, tocas a alguien, abrazas, hablas con alguien, abrazas un árbol, lo que sea esa interacción con otra entidad. A nivel energético, la interacción de los campos electromagnéticos, que le llamamos, es particular en el sentido de que lo podemos comparar con imanes, por ejemplo. El Ajá. campo electromagnético tiene polaridad, uh-huh. igual que un imán. Entonces, de acuerdo a la polaridad y a la frecuencia vibratoria que estés teniendo en ese momento, vas a interactuar con otros seres humanos que están teniendo una cierta frecuencia vibratoria en ese momento. Si pudiéramos tener, por ejemplo, un medidor imaginario que te apunto a vos y me da frecuencia 102 Hz, ponele, no estamos en imaginación, y le apunto a otro y tiene 105 Hz, uh-huh. Uh-huh. Diríamos que como son bastante similares estas frecuencias, van a resonar una con la otra. Uh-huh. Entonces, como dos imanes, se van a atraer. Uh-huh. Y va a suceder lo que sucede con todos los imanes. Viste, vos pones dos imanes que tienen cierta polaridad, los tratas de unir, algunos imanes se van a unir como manteca con pan. Inseparables. Las uh-huh. dos personas se juntan, ya no te querés separar más, ¿no? Enamorado. Ahora, con otras personas vas a tener, por ejemplo, una atracción y una repulsión. Ajá. Que es, ya, mira, esta persona me encanta, me cae bien, pero hasta cierto punto llega un momento en que ya no puedo más. Y son esos imanes, los comparo, viste que esos imanes que tienen una polaridad, sí. que los acerca suficiente, pero tenés que ejercer fuerza para juntarlos. Exacto. Y si dejas de ejercer fuerza, inmediatamente vuelven a tomar su posición natural, que mantiene cierta distancia. Uh-huh. Y lo mismo podemos decir de las personas, que hay vínculos, digamos, uh-huh. que ponemos un esfuerzo gigantesco en mantener, y en cuanto dejas de poner el esfuerzo, ¡pum! ¡Pum! Separación. Uh-huh. Entonces hay otros imanes que ni se aguantan directamente, ¿viste? Llegan ahí como a un metro de otro y hacen una repulsión que lo lleva uno para un lado y otro para el otro. Uh-huh. Entonces, esta es una forma de la que podemos visualizar esa interacción. Y obviamente tiene que ver con frecuencia y resonancia uh-huh. de estas frecuencias. Nos damos cuenta cuando prestamos atención si resonamos con alguien o no. Uh-huh. De todo tu ser a veces te puede estar diciendo, salí de acá, andate, corre. ¡Huye, huye! Pero no debería porque queda malo. Lo que sea, ¿viste? Y adentro uh-huh. tuve una guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, de acuerdo al esfuerzo que tenés que poner, digo yo, para poder mantener el vínculo, es la resonancia uh-huh. que tenés con la persona. Esa es una forma de explicarlo, ¿no? Que creo que todos nos podemos ahí poner en esos lugares y saber con quién resonamos, con quién no, quién uh-huh. es nuestro pan con manteca, ¿viste? Uh-huh. Total. ¿Y quién es el repelente Fuji? y en esto, vos sabés que pensando en esto hoy, estaba meditando sobre esto, la individualidad uh-huh. dentro del colectivo, ¿no? En nuestras interacciones y tal. Sabemos, ¿no?, que todo está vibrando, porque vos me preguntás por qué medio estamos uh-huh. unidos. Y te diría, bueno, todos estamos hechos de átomos, ¿no? Ya habíamos determinado uh-huh. eso. Todos los átomos tienen electrones, todos estos electrones están vibrando, ¿no? Y decimos, bueno, eso sos vos, y hay otro que está pasando lo mismo, pero tiene su individualidad en su uh-huh. campo electromagnético. Pero hay una cuestión desde el punto de vista cuántico que nos asegura, ¿no? Es un hecho, ajá. que no estamos separados de nada. Y hay una frase que me encanta y que digo muy seguido, que el espacio que nos separa está lleno de cosas que nos unen. Porque ajá. imagínate, ahora mismo vos estás allá en San Luis, ¿no? Sí. Y hay un espacio entre nosotros, hay aire, hay moléculas de aire, que el aire está lleno de otras cosas, tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, todas esas cuestiones, partículas de polvo, ácaros, quién sabe qué otras cosas que no sí. vemos andan en el aire. Y que por ese medio estamos unidos y también interactuamos, porque estás emitiendo vos una frecuencia vibratoria desde tu ser que viaja por ese medio. Hmm. Y lo podemos llevar a esto, ¿viste? Hicimos un experimento una vez que en esto de aprender, ¿no?, un tema de frecuencia y vibración y la resonancia y el tamaño del campo electromagnético. Ajá. Que se comprobó que se puede expandir o achicar a voluntad. Por ejemplo, uh-huh. Cuando vos estás pensando en una persona, no sé, tenés un hijo, un pariente que vive en otro lado, que está lejos, y te pones a pensar en esta persona y qué hay, que lo extraño, y que ves una foto y se te cae un lagrimón, lo que sea. Uy, de repente sonó el teléfono y apareció fulanito, ¿no? ¡Ah, qué casualidad! ¡Qué locura! ¡Justo estaba pensando en vos! Bueno, eso le llamamos, viste, ampliación del campo. Donde se amplía hasta llegar a al campo del otro, ¿no? Y dependiendo de la resonancia entre estos dos campos, el otro va a recibir tu señal que mandaste como antena, sintoniza y puede responder. Y este es un ejemplo, es un experimento que pueden hacer, ¿no? De también pensar mucho en tres personas por 5 días, conectar con estas personas y ver qué sucede. Pero creo que todos podemos relacionarnos con eso, en el sentido que alguna vez nos ha pasado que mira, que estaba pensándote y justo apareciste. Sí. Entonces, sí, decime. Hay un tema que me parece muy interesante con esto, que es, hablando un poco del tema de hoy, la frecuencia del miedo, ¿no? Que hay personas que están resonando en esa frecuencia del miedo por lo que ocurre afuera, no sé, una guerra, una cuestión política, una cuestión social o lo que sea, y está vibrando en esa frecuencia de miedo en el mismo campo en el cual también estamos nosotros. Y hay una cuestión que a mí me parece muy práctica, que es que incluso es lo que se comenta que viene para ahora, para este 2026 y de acá en adelante, que es poder meditar, es poder sentir dentro de uno una frecuencia de paz. O sea, en vez de engancharse con la frecuencia de afuera, tener una cierta autoridad energética, tener una cierta independencia energética, aun cuando estoy conectado con ese campo, meditar en mi paz, meditar en mi amor, y como vos decís, irradiar esa paz e irradiar ese amor para poder, no digo neutralizar las otras frecuencias, pero sí para balancear, para poner un balance en ese campo, está en el cual cuanto más seamos los que irradiamos ese amor propio, esa paz interna, esa felicidad, esa alegría interna, de alguna manera en este mundo polarizado, podemos también colaborar en vez de más polarización, poner más unicidad, más de esto de la homeopatía unicista, ¿no? Totalmente. Vos sabés que se me viene esto, estábamos hablando todo, el espacio que nos separa está lleno de cosas que nos unen, ¿no? En el sentido de que entre vos y yo el espacio este también nos une, no hay nada que separe esos átomos. Del aire de mí, de la mesa, del perro, del gato, de todo, ¿no? Sí tenemos nuestra frecuencia de vibración individual, pero estamos dentro de un todo. La idea es que a través del autoconocimiento, de la elevación de la conciencia, en quién sos vos, cómo vibrás, qué te afecta, qué no te afecta, puedas tomar una decisión más soberana en cuanto a la reacción que vas a tener en cuanto a cierta cosa. Porque si bien nos afecta, por ejemplo, el tema de la guerra, lo que pueda suceder afuera, la idea es que podamos observar esa realidad y ver qué creamos nosotros adentro nuestro con la percepción esa, ¿no? También un ejercicio que es muy interesante en el tema de practicar cuál es la realidad. Tal cual. Simplemente cerrás los ojos, ¿no? Alguien viene y me dice, por ejemplo, sí, mira, me tengo miedo, nos vamos a morir todos porque hay guerra, ¿no? Claro. Hay guerra y se están explotando las cosas, ¿no? Bueno, entonces ahora digo, bueno, por favor, cerrá los ojos, decime qué te está pasando, qué es lo que estás viendo. Bueno, ve la guerra, ve la hambruna, ve el sufrimiento, ve todo esto, ¿no? La desunión y tal. Ahora, abriendo los ojos, saliendo por la puerta de la casa, ¿qué ves? ¿Qué ves? Exacto. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la hambruna? ¿Dónde está? Y no quiere decir que no exista. No existe en tu realidad, en la que estás viviendo diariamente. Existe sí en la realidad de otros, ¿no? ¿Y qué hacer cuando nos dice, bueno, pero qué impotencia, ¿no? No puedo, que voy a estar feliz, yo contenta de la vida porque vivo entre los pajaritos mientras el mundo se está cayendo? Bueno, resulta que cuando vos estás contento disfrutando de los pajaritos, haces una diferencia en el campo cuántico. Sos esa antena que está emitiendo una frecuencia vibratoria balanceada que ayuda al campo cuántico general, a todo este espacio que nos rodea y que nos une. Y que nos une. Lo que nos separe y lo que nos une. Genial. Genial. Genial cómo cuantas más personas podamos conocernos a nosotros mismos, cuanto más personas podamos amarnos a nosotros mismos. Me gustó una frase que escuchaba ayer, ¿no? Si alguien sabe qué es amar, bueno, ya está iluminado, listo, no hace falta que encarne más. O sea, siempre estamos aprendiendo a amar y a amarnos como para emitir esa frecuencia de amor dentro de nosotros mismos. Creo que recién respondimos la pregunta 8, te diría, y yo pasaría a la 9 directamente. Bueno, hay una cosita que te cuento, que en la pregunta esta que me habías comentado, en la interacción y la resonancia, sí. Un ejemplo muy simple que me pareció muy precioso y que ilustra esta interacción, no solamente entre los seres humanos, sino entre la naturaleza, todo lo que existe, y particularmente estaba aprendiendo acerca de la frecuencia vibratoria de las flores, de las plantas y de las abejas. Que, por ejemplo, las plantas tienen una carga negativa, y mientras más alta la planta o mientras más grande es su carga también. Bien. Entonces, por ejemplo, en las flores sucede algo particular, que hicieron este experimento donde conectan estos pequeños electrodos que miden el campo electromagnético de la flor y lo transmiten a sonido. Que seguramente habrán visto algún videíto cómo canta la naturaleza, ¿no? Cuando lo conectan con distintas cosas. Sí. ¿Qué pasó? Que conectan a la florcita, ¿no? Con los electrodos y aparece, manda una señal, ¿no? Que se transmite a un sonido. ¿Qué pasa? Que apareció una abejita y que la planta empezó a sonar diferente porque percibió el campo vibracional de la abeja y empezó a cambiar su frecuencia vibratoria. Entonces el sonido empezó a cambiar también, interactuando con él. ¿Qué pasa? Que la abeja tiene una carga positiva que se adquiere a través de la fricción en el vuelo de la abeja. Entonces va la abejita con su carga positiva, resulta que hay una florcita con carga negativa, que tiene un polen cargado negativo. Va la abejita como loca ahí y el sonido cambia y va bi. Y cuando, ¿viste como los bips cuando vas acercándote a encontrar algo que bip? Exactamente así. Y cuando la abeja se posa en la flor, sucede una magia que positivo se encuentra con negativo, se cancelan uno al otro y el sonido cesa completamente. Wow. Cesa completamente. ¿Y sabes qué es lo más loco de esto? Que la abejita cumple su propósito, hizo perfect match. Hay un encuentro perfecto con la flor. Así nos manejamos nosotros también. ¿Y qué pasó? Que le hizo caso a la florcita, ¿no? La abeja dijo, mira, me tiró una onda. Claro. Literalmente esta flor me tiró una onda. Va, se juntó con la abejita. Se fue la abejita con el polen y ahora el campo electromagnético de la flor quedó distorsionado con la interacción de la abejita. Ah, mirá. Entonces ahora viene otra abejita con su carga positiva, mira a esta florcita a ver si le tira una onda, pero la onda de la florcita le dice, che, acá no hay más polen, porque ya está distorsionado. La abeja lo siente y ya no va a esa flor. Sabe que ahora tiene que volver más tarde quizás a esa flor. Entonces te digo, yo saqué una conclusión en eso, entre esto de resonar o disonar. En resonancia, la flor me tiró una onda, voy para allá, ¿viste? Ahora, en la disonancia, ¿qué pasa? La flor me dijo, che, acá no hay más polen, pero la abeja, que estaba muy, muy en esa, siguió insistiendo, ¿y qué pasó? Se va a desilusionar. Totalmente. Porque va a ir esa flor y no va a encontrar polen. Pero ellas no hacen eso. Así que yo te diría, sé como la abeja y hacele caso a la onda que te está mandando la flor. Y te vas a evitar un montón de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos desilusionamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no le damos bola a la onda? No le damos bola a la onda de la flor, ¿te das cuenta? Sí, y también me surge algo también más por ahí en la misma profundidad, ¿no? ¿Cómo de alguna forma podemos ser conscientes de la frecuencia de las distintas cosas de la naturaleza, de los distintos, y cómo cuando muchas veces nos conectamos con un pájaro y sentimos una alegría enorme, o nos conectamos con no sé, un río y, o un arroyo y sentimos paz y tranquilidad, o con determinado árbol nos sentimos mejor y con este árbol no nos sentimos mejor? ¿Cómo interactuamos en frecuencia con la naturaleza? Y si nos permitimos abrirnos a las distintas flores, a las distintas cosas que hay en la naturaleza, la interacción que podemos tener como hombres es gigante y es hermosa. Totalmente, totalmente. Intercambiamos, viste, en la misma sensación. Estás intercambiando información. Exacto. Con una planta, con una hormiga, con el perro, con el vecino. Uh-huh. Entonces, cuando tenés conciencia de eso, también podés elegir con quién interactuar, quién te causa una buena vibra, con quién resonás, con qué no. Total. Sí, sí, perfecto. Bueno, creo que de esto hablamos un poco ya. ¿Cuál es el efecto del remedio cuántico en nuestra frecuencia personal? Eso me parece que ya estuvo bastante explicado. Y en general puede ser, o sea, si le agregamos algo a eso para cerrar, dale, en general, es el balance, ese es el objetivo para mí como homeópata, canalizando ese remedio, ¿no? De que la persona tenga un balance a nivel energético que luego se va a manifestar a nivel físico, emocional, mental. Y que este balance lo que hace para darle algo más visual es la alineación de la energía, de la circulación de la energía del campo electromagnético, que lo conocemos como los chakras también, ¿no? Que los chakras son los centros por donde converge esta energía. Exacto. Y una vez que están alineados, puede la energía circular libremente, lo cual nos conecta de una forma más profunda con lo que existe a nuestro alrededor, con la energía esta divina, creo yo, que es todo lo que nos rodea, la unidad. Exacto. Qué bueno esto también, ¿no? De cuanto más, o sea, una cosa es tomar el remedio para balancearnos, y otra cosa también es que, bueno, podemos intentar balancearnos nosotros mismos, cuando vemos algo que está disarmónico en nosotros, o como puede ser un miedo, que nos pone en desarmonía, que nos distorsiona, que nos saca de nuestro eje, y acá va la otra pregunta también, si hay algún remedio homeopático que ayude a balancear la frecuencia del miedo agudo. O sea, me gustaría entrar ya de lleno en el tema del miedo. Y tener esta posibilidad desde la homeopatía de poder ir balanceando todas nuestras frecuencias hasta llegar a esa frecuencia única. Pero bueno, te dejo primero con esto de cuál sería el remedio homeopático que ayuda a balancear la frecuencia del miedo agudo. Bueno, hay muchos remedios homeopáticos que contienen la emoción del miedo. Ahora, y también del miedo agudo, que le decimos la crisis de miedo, que puede conocerse como un ataque de pánico en general. Hay dos remedios, viste, que en materia médica le decimos Polycrest, que son parte de un grupo de remedios que nos hacen bien a todos en algún momento de la vida, que son muy humanos, te diría, de muchas formas. Ajá. Y hay particularmente, mira, esto de la frecuencia del miedo es algo que he estado también intencionando ayudar en la humanidad, porque estamos en un momento donde hay muchos cambios a nivel humano, a nivel global, que afectan mucho la estructura de las personas, en cómo estamos conociendo el mundo de otra forma, con nueva información, el miedo al futuro, la incertidumbre, que son estímulos grandes para la mayoría de los seres humanos que estamos acostumbrados a tener cierta estabilidad. Y para eso hay dos remedios que elegí para ayudar al miedo, que uno es calcárea carbónica y el otro es Aconitum napellus, que es una planta y un mineral, que también hice un podcast, un episodio de un podcast que estoy grabando mensualmente, que se llama El Remedio Cuántico, y que lo pueden encontrar en Spotify. Y justamente este capítulo que grabé se llama Sin Miedo, Con Amor, porque precisamente la energía, la frecuencia del miedo es la opuesta al amor. Toda la gente diría a veces que la frecuencia opuesta es el odio al amor, pero en realidad es el miedo. Entonces, en estas épocas que estamos viendo estos cambios tan impactantes, creo que hay dos bases en términos de resonancia que manejan, digamos, la realidad que vamos a crear para nuestra vida. Una es el amor, vibrar desde el amor, y la otra es el miedo. Entonces, cuando estamos vibrando desde el miedo, estos dos remedios que, como digo, pueden ayudar a un montón de personas en potencias bajas, que son 30C. Por ejemplo, calcárea carbónica lo utilizo para miedos en general, cuando un evento ha cambiado en la vida de la persona, ya sea el trabajo, separación, divorcio, muerte en la familia, las cosas básicas de la vida que cambian de un momento para otro y que pueden llegar a producir un miedo al futuro, a la incertidumbre, a no saber, el pánico de que pueda suceder algo, ya sea económico, o de que le pase algo a la familia, como una exageración de estas sensaciones, ¿no? Y que produzca una reacción de querer quedarse en la casa, de no salir, de tener mucho miedo a interactuar con otras personas, para darles una idea, ¿no? Y Aconitum napellus, que también es para el mismo miedo, el ataque de pánico y tal, pero tiene otras características. Es mucho más agudo, calcárea es más crónico, cosas que han estado sucediendo por mucho tiempo y tienen como una exacerbación. Y Aconitum napellus es algo que sucede más agudamente, algo que un accidente, por ejemplo, una muerte, algo muy repentino que causa en la persona un miedo particular a morir. A morir por asfixia, también muy particularmente. Sentir que te falta el aire, que vas a dejar de respirar en cualquier momento, que se te va a parar el corazón. Son dos remedios que pueden servir en ese caso de agudo, en esa crisis, y que obviamente recomendable ir a un profesional, a un homeópata que los asesore y que les abra la puerta por ahí a un remedio constitucional, a un tratamiento que tiene que ver con esto, con conocerse, un viaje, le digo yo, un viaje que desde mi consulta me gusta que dure unos 6 meses juntos, en el sentido de poder encontrar ese remedio único que te ayude a balancearte, a conocerte a vos mismo y que tengas una herramienta que puedas usar cada vez que sientas que ese balance no lo podés conseguir por vos mismo a través de tu propia conciencia y que necesitas una ayuda. Yo le digo el hada madrina al remedio, ¿viste? Cuando estás en esa situación que decís, ¿cómo quisiera tener una hada madrina que me saque de acá? Y bueno, yo digo, eso es lo que te ayuda, te da balance para que vos puedas encontrar la salida vos solito. Bueno, yo que he estado experimentando tus remedios, puedo decir que es un viaje de ida. Está en este viaje de ida para todos, en el cual es un viaje de autoconocimiento, de autopercibirse, de reencontrarse con uno, porque muchas veces uno cree que se conoce y cree que conoce algo y cree que sabe algo de los demás o de uno mismo, y muchas veces hay mucha suposición también en eso. Está, y el tema del autoconocimiento es un viaje de ida, pero para toda la vida. Total. Y creo que nadie se va a arrepentir nunca de autoconocerse más, de enfrentarse consigo mismo, enfrentarse en el buen sentido. Está, hay una frase que tiene tu, que está en tu WhatsApp, que dice: el amor es para valientes. Y yo creo que justamente es para valientes, porque amarse uno mismo implica de alguna manera enfrentarnos con nuestros miedos, enfrentarnos con quiénes somos cuando hemos tenido miedos, con quiénes somos cuando nos han pasado cosas que nos han generado miedo, que han quedado en nuestra frecuencia personal y que de alguna forma no nos permiten amar. Sí, y sabes que en eso, mira, se me viene algo que vos me decís, enfrentarse, ¿no?, con uno mismo, y por ahí cambiando las palabras, moviendo distintos significados. Sí. Yo diría verse. Verse, tal cual. Verse a uno mismo, decía, che, mira, parece que me dan miedo las arañas, por ejemplo, ¿no? O me da miedo estar solo. ¿Por qué me da miedo estar solo, no? En esa observación y preguntarse, sin como ya meterse de lleno en la emoción y la sensación, sino poder observarla y, bueno, indagar sobre eso para ver qué tan real es la causa de ese miedo, si está ahora, si hay una razón para tener miedo de verdad, o es simplemente algo que ha quedado en nuestra memoria como una defensa personal. Entonces, también se me viene esto de decirte, ¿no?, el remedio constitucional, y en esto que vemos que vamos cambiando, ¿no?, con el tiempo. He observado también en clínica, a lo largo de mi carrera, varios remedios que se van despegando como capas, ¿no?, en las personas, a medida que van superando distintas autopercepciones que han sucedido a través de la vida, ¿no? Vamos compensando los estados. Y generalmente los he separado en tres, que tienen más, hay gente que tiene más capas, otras menos, ¿no? Y en tres donde está el alma, viene primero ahí toda nuevita, sin programación, al útero, y trae una memoria consigo misma, que yo le digo el primer remedio, ¿no? Y al que llegamos al último también. Después de eso entra en el útero, y empieza a adquirir la memoria de la programación física de alrededor, del ambiente en el que está, ¿no? Y está dentro de la panza, es uno con la madre, y tiene las mismas experiencias que la madre. Entonces, ya nacemos con una memoria celular que no comprendemos, porque no nos acordamos de esto. Pero te doy un ejemplo, por ejemplo, para las mamás que recién han tenido bebé, o el bebé chiquito, o viene con 4 o 5 años y no me puede contar qué le pasa, qué siente. Generalmente el remedio constitucional para el niño lo ubicamos a través de la experiencia que tuvo la madre durante el embarazo. Por ejemplo, una mamá que presenció un asalto. Estaba justo en la verdulería, asaltan la verdulería, tuvo un miedo, un shock, y desarrolla miedos la mamá, que le asalten, que le pase algo y tal. Este niño, por ahí, nace con una ansiedad, tiene 4 o 5 años y ya tiene miedo. Claro. A que pase algo, ansiedad de separación, que no puede dejar que la mamá se vaya porque tiene miedo que le va a pasar algo. No comprende ni la mamá ni el bebé, ¿no?, por qué le está pasando esto si nunca lo ha experimentado de verdad. Pero está ahí, en esa memoria que hablábamos, ¿no?, la memoria celular al principio. Si crecemos lo suficiente, empezamos a compensar ese estado. Bien. Donde no sabemos por qué estamos actuando con este miedo, o de esta manera, que es como la mamá se sentía, y empezamos a compensar ese estado para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces a veces encuentro a las personas en ese estado compensado, lo han compensado a veces 3-4 veces, no íbamos sacando capas, y a veces sacamos esa capa de la compensación y aparece la memoria del útero, que tiene otra frecuencia vibratoria y que es el similimum de ese momento. Entonces, viste, la homeopatía es un trabajo profundo de autoconocimiento a través de las sustancias estas en las que vamos vibrando, y también es el arte de la homeópata, según mi punto de vista, poder transmitir ese conocimiento para que la persona pueda conocerse más profundamente y pueda balancearse a sí misma eventualmente, cuando el remedio sea simplemente una ayuda que buscamos cuando necesitamos. Uh-huh. O sea, y poniéndole un poquito de humor a esto, ¿no? Ese asalto en la verdulería donde estuvo la mamá está, y el miedo al brócoli que me produjo durante toda la vida, lo puedo terminar transformando en amor al brócoli, está balanceando esa memoria celular, balanceando esa sensación que tuvo la mamá en ese momento y balanceándome a mí mismo, porque también en mi cuerpo quedó esa sensación de miedo, está en el momento en que nací, en el momento en que me separé, en los diferentes momentos de la vida en los cuales fui creciendo, de niño, adolescente, adulto, los diferentes miedos que fueron quedando en mi memoria, en mi frecuencia, y que en definitiva, bueno, es un trabajo hermoso el poder transmutar esos miedos, está en verdadero amor propio o en propio amor hacia uno mismo para vivir más plenamente. O sea, sí, así se me viene esto, viste, cuando decimos balancear esas emociones, definitivamente el remedio te ayuda, ¿no?, a balancear eso, de porque sos vos mismo, estas emociones están dentro tuyo ahora. Pero sabes que principalmente una vez que podemos diferenciar esa memoria del útero, te ayuda a soltar. Claro. Que esa es la idea, soltar uh-huh. las memorias que no son nuestras, y las que sí adquirimos por nosotros, que ya no nos sirven o no resuenan en uh-huh. nuestra vida. Bien. Bueno, estimada Natalia Ballestena, realmente ha sido un gran placer esta entrevista, en la cual hemos ido tocando distintas frecuencias. Hemos tocado la frecuencia del miedo, la frecuencia personal, la frecuencia de las memorias uterinas, las frecuencias de la vida, en definitiva. Está, y me parece un aporte hermoso el que ofrece la homeopatía unicista para esto, ¿no? Para poder vivir más plenamente y para poder disfrutar de la vida. Disfrutarla plenamente, vivirla, gozarla. Estar en la frecuencia de la unidad, pero con amor. Así es. Y no olvidarnos nunca que en la naturaleza de nuestro ser, que es ser una onda, básicamente, uh-huh. que vibra, es una naturaleza cambiante y fluctuante que nos da la experiencia de la vida uh-huh. y que con esos altibajos nos da emoción para vivir todo con un entusiasmo y un conocimiento como si fuéramos exploradores. Maravilloso. Bueno, repetinos por favor tu Gmail, tu número de teléfono, por si alguien se quedó con ganas de... ¿Qué? Sí, acá bueno, correo electrónico, decime. Sí, sí, acá me están diciendo... Me dice Nancy, perfecto, muchas gracias, excelente, clarísima la doctora, que reitere el teléfono y el mail... Y está poniendo algo más. Súper. Bueno, teléfono 3544, con característica argentina, 609635. Y el correo electrónico es nataliaballestena@gmail.com. Y también por ahí me van a escuchar como Natalia, que tengo los dos nombres. Entonces yo le digo a todos mis amigos que soy la verdadera Nati Natasha. Para que no se confundan, así me dicen. Entonces soy la misma. Y el apellido, por ahí para deletrearlo, B larga A-L-L-E-S-T-E-N-A. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. Esperá que acá me dicen que haya otro encuentro con la doctora. Nos quedamos con ganas de más. Ah, bueno. Así bueno, que... cuando quieran. cuando quieran, hacemos cita. Así que nada, tenés abiertas las puertas del programa para venir cuando quieras y explayarnos sobre otras cuestiones que tiene la homeopatía unicista que por ahí hoy no tocamos. Y bueno, bienvenida al programa. Me encantó la idea. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Y para todos los que sí tengan ganas, me encantaría en el futuro poder tener conversaciones más de uno en uno con las personas, responder preguntas que tengan. Sé que en este momento hay mucha necesidad de eso, de tener una guía para empoderarse personalmente a través del conocimiento. Uh-huh. Entonces estoy muy agradecida por la oportunidad. Y cuando quieran, ahí estamos para volver. Muchas gracias, Mauro. Muchísimas gracias a vos. Nati Natalia, seguimos en contacto y bien, ya seguramente va a haber otra oportunidad en la cual nos volvamos a conectar y hacer otro programa, seguro de eso. Hasta la vuelta entonces, la vuelta. Un besote. Gracias, un beso grande para vos también, un gran abrazo. Bien, en estos 10 minutos que nos quedan de programa, vamos a realizar nuestra meditación final, que hoy la vamos a enfocar en transmutar el tema del miedo al amor. ¿Está? Así que los invito a todos aquellos que quieran a ponerse cómodos, a sentarse o acostarse, en lo posible con los pies descruzados, con las manos a los costados, para permitirse sentir el cuerpo. Y vamos a comenzar con unas respiraciones profundas, cada vez más profundas, en la cual vamos a sentir ese aire que ingresa y ese aire que sale por nuestra nariz. Vamos a respirar por la nariz y enfocar nuestra atención en ese aire que ingresa y en ese aire que egresa. Vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo está cada vez más pesado, cómo nuestro cuerpo se va relajando, cómo esa respiración se hace cada vez más lenta, cada vez más profunda. Sentimos ese aire que entra, sentimos el aire que egresa, sentimos la inhalación, sentimos la exhalación y cómo se va suavizando esa entrada y esa salida del aire. Llevamos la atención al centro del pecho, a nuestro corazón, y allí sentimos llevamos la atención de la mente a nuestro corazón. Unimos nuestra frecuencia mental con nuestra frecuencia del sentir. Nos conectamos con nuestro corazón, con lo que sentimos. Nos dejamos llevar por el sentir. Nuestros párpados están pesados. Nuestro cuerpo está relajado, entregado. Sentir del corazón, nos conectamos con nuestro yo superior, sentimos su frecuencia, sentimos su paz, su armonía. Su unidad. Desde nuestro yo superior nos conectamos con los seres de luz de la hermandad de la llama trina y con los seres de luz de la hermandad de la vida universal, la hermandad del Ankh. Intencionamos y pedimos asistencia para que durante esta meditación nos cubran con un cono de luz y que nada inferior a la luz pueda ingresar durante esta meditación. Desde nuestro cuerpo salen raíces que entran a la tierra, que van bajando y bajando hasta llegar al cristal de Gaia que hay en el centro de la tierra. Desde allí, una luz blanca sube por esas raíces, ingresa por nuestros pies, por nuestras piernas, por nuestra cadera, por la columna, hasta el corazón. Y ahí sentimos la luz y el amor de Gaia. Desde nuestro chakra superior salen raíces hacia el cosmos, van atravesando todo el universo hasta llegar al sol central. Desde allí, una luz blanca del sol central viaja por esas raíces hasta el chakra superior. Baja esa luz blanca por nuestra nuca, nuestro cuello, nuestra columna, hasta el corazón. Y ahí sentimos el amor del sol central uniéndose al amor de Gaia. Esa luz blanca se abre y ahí sentimos en la unión del cielo y de la tierra la frecuencia de la vida, la frecuencia de la vida del universo que trasciende la vida de todos los seres que hay en el universo. Sentimos esa frecuencia que nos llena, que está dentro nuestro. Le damos permiso para que nuestro ser modifique lo que haya que modificar, para que se cumpla nuestro propósito, nuestra misión, el plan de vida del alma. Y que se sane, libere y transmute todos nuestros miedos, los miedos particulares de cada uno, para que puedan integrarse en nuestra alma con amor. Y sintamos nuestro amor propio y el propio amor del alma. Me quedo en silencio para que esta energía y esta frecuencia nos llene de amor en plenitud. Agradecemos a los seres de luz que asisten a esta meditación, a los seres de luz de la llama trina y a los seres de luz de la frecuencia de la vida. Rayo de luz blanca sube desde nuestro corazón hasta nuestro chakra superior y vuelve al sol central. El rayo de luz de nuestro corazón baja por nuestra columna, sale por los pies y vuelve al centro de la tierra. Agradezco al yo superior de todos los oyentes y al mío. Y lentamente hacemos pequeños movimientos con la cabeza, con los dedos de la mano, con los brazos. Sentimos nuestra respiración, los latidos del corazón, nuestro plexo solar. Movemos nuestras piernas y nuestros pies. Y cuando lo sentimos, en esta frecuencia de amor en unidad, vamos abriendo los ojos y volvemos a esta realidad conectados en ese campo cuántico. Frecuencia de amor. Gracias. Gracias. Gracias. Para el próximo programa tenemos otra invitada especial que nos va a hablar cómo se transmitía la frecuencia de la vida en Egipto. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Elsa Farrús, quien nos va a comentar y a explayarse sobre la cruz egipcia, la cruz Ankh, la cruz de la vida y cómo la utilizaban las sacerdotisas de Isis y de Hathor para transmitir la frecuencia de la vida. Muchísimas gracias a todos por participar de este programa. Un abrazo grande.